COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez y a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo. Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Bien. Sí. Después de un fin de semana para mí complejo y agitado. Agitado. Pero lindo, muy lindo, festejando el Día de la Madre. Festejando un cumpleaños muy lindo también de mi hija, en alguna fiesta del Hospital Pirovano, buscando fondos para que alguien se haga cargo de los que no se hacen cargo en realidad, de los que tienen que hacerse cargo, bueno, estas cosas. Y esas cositas. Pero lindo, lindo, todavía me falta una siesta, me debo una siesta en el fin de semana. Bueno, ya la vas a tener. Sí, supongo que mañana a la tarde quizás, sí, por ahí un ratito mañana a la tarde. Es probable. Bien, ¿y ahora qué hacemos hoy? ¿Algo o no hacemos y nada? Y ahora vamos a contarles que... No, la siesta ahora no. Y ahora vamos a contarles que pueden comunicarse con nosotros siempre a través de nuestro Facebook, que es oidmortales2011, o a través de nuestro email, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar, y que también pueden dejarnos algún mensajito en nuestra línea telefónica 353317 44. Y si quieren volver a escuchar este programa, siempre por www.laretaguardia.com.ar, los jueves a las 6 de la tarde, los sábados a las 11 de la noche, los domingos a las 5 de la tarde. Por la radio del Aprendiz Medios, los viernes a las 3 de la tarde, sino por la RNMA, los miércoles a las 20. Y también por otras radios, como por ejemplo la radio Voces de La Rioja. De La ¿no? Rioja, sí, sí. Así que bueno, hoy tenemos así como temas mezclados. Tenemos por un lado el Día Mundial de la Osteoporosis, vamos a hablar un poquito de eso. Tuvimos la posibilidad de comunicarnos con gente de España, ¿no? Quien nos va a hablar un poco del ébola. Siempre nos habla el doctor, nuestro amigo Teijeiro. Que habíamos hablado en el programa, claro, sobre la situación en Argentina, cómo estaba preparado, qué había que hacer. Ajá. O cómo había que cuidarse. Por suerte aquí en Argentina no hay casos, en España hubo casos. Uh-huh. Y bueno, quisimos también tener la información de cómo había sido allí y por qué había sido así. Así que después vamos a decir, vamos a escuchar un poco la entrevista que tuvimos. Por otro lado, contarles que si vos tenés más de 40 años y fumás y querés saber cómo está tu cuestión respiratoria, por más que nosotros somos grandes negadores, ¿no? Uh-huh. Los que fuman, bueno, no importa. En este caso puntual, el que fuma dice, no, yo fumo, pero lo que fumo no me hace nada, estoy fantástico, no pasa nada, camino, corro. Bueno, si vos querés, sin decirle a nadie, saber cómo está tu función respiratoria, todos los días podés ir al Hospital Pirovano, que está un puestito de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, y te van a hacer una pruebita para ver cómo anda esa función respiratoria. Pero vuelvo a repetir, para personas mayores de 40 años que fumen, ¿sí? Uh-huh. Así que, en nuestro caso no, Luis, porque vos ya no fumás, no. Yo tampoco. Y no soy mayor de 40 años. Claro, sí, exactamente. Así que bueno, después lo vamos a volver a repetir porque me parece que está bueno. Sí, están haciendo bastante campaña por televisión también. Uh-huh, uh-huh. Para que se hagan ese. Exactamente, por el tema del EPOC, el uh-huh. famoso. Viste que hay enfermedades que se hacen conocidas a través de alguna cuestión mediática. El PAP, yo digo PAP, Papa Nicolau, uh-huh. colposcopía, y pensás en Tita Merelo. Bueno, yo creo que uno dice EPOC y piensa en Sandro, ¿sí? Como un exponente y alguien que falleció. Inclusive por un EPOC. Bueno, también lo tenemos a Cacho Castaña, que es otro exponente del EPOC. ¿Sí? Así que bueno, después lo vamos a volver a repetir esto de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Es, obviamente es gratuito, vos te acercás, te pones en la filita, te hacen una serie de pruebas y te enterás de cómo está tu función respiratoria en el Hospital Pirovano Monroe al 3500 de la Ciudad de Buenos Aires. Pero por lo menos en la en el spot de la campaña dicen, aunque no aunque no fumes ahora, que hayas fumado también. Claro, yo hoy me acerqué al grupo de gente que estaba haciendo la prueba y escuché cómo atendían a las personas, muy bien, les explicaban, tienen folletería, y les decían mayores de 40 y que fumen. En el caso que yo estuve mirando, una persona con problemas respiratorios se acercó y le dijeron, esto no es para usted, usted tiene que sacar un turno con un neumonólogo y atenderse. No, es otra cosa. Sí, lo que quise decir es que igual, más allá de esta campaña, que lo que dice el spot, que hay que hacerse el estudio, todo aquel que haya fumado, aunque hoy no fume. Sí. Es parte de lo que sería un estudio, un control general que uno se puede hacer. Como también vamos a hablar de la osteoporosis, que esto también tiene que ver con el control, así que de la salud, ¿no? Así que bueno, después lo vamos a ir charlando, si te parece. Sí, un poquito de música, música distinta como siempre. Hoy creo que en realidad, no sé si tiene que ver con algo en especial. Así porque sí, ¿viste? Porque música de osteoporosis no había, música del ébola tampoco. Así que bueno, elegimos dos temas así al azar y dijimos más así. La verdad, Luis, tengo que confesarte algo. Confíes. Yo quería traer un tema Ricardo Arjona. No, por favor. No, ¿por no. qué no? Hasta ahí vamos. ¿Pero por qué no? Ya está. ¿Eso es discriminación? Sí. No, pero bueno, no se dio. Pero no importa. Bueno, no importa. Lo escuchamos el sábado, Ricardo, así que todo bien. Muy bien. Bueno, hacemos una cortinita y volvemos ya con el tema del ébola, ¿te parece? Bien. Dale. Gracias, Braulio. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oíd Mortales. Y Luis, ¿qué me ibas a contar de esta del vamos a ébola? Sí, lo que habíamos comentado al principio del programa, el pasado jueves en el programa Enredando las Mañanas, que se transmite el jueves desde aquí, desde La Retaguardia, pero a través de varias radios a lo largo y ancho del país, de la Red Nacional de Medios Alternativos, tuvimos la posibilidad de entrevistar a Lois Martín. Él es secretario de Salud, de la Salud Pública, de la Sanidad Pública, de la CGT de España, ¿no? Es una de las centrales sindicales que hay en España. Él está a cargo de la parte de Sanidad Pública. Y bueno, fuimos preguntándole cómo había sido, primero, el hecho de la enfermera Teresa Romero, que se había contagiado del ébola allí en un hospital público. Primero, bueno, le preguntamos cómo estaba ella de salud, cómo se estaba recomponiendo, si se estaba recomponiendo, y luego fuimos un poco más ahondando en qué había pasado y por qué. Y bueno, nos fue diciendo esto. Tiene una evolución favorable. Creemos que está fuera de peligro, que no quiere decir que a lo mejor tenga secuelas en los órganos. Esperemos que se recupere. La responsabilidad directa es del gobierno, que hizo las cosas todo lo peor que pudo, porque desde que desmanteló el hospital Carlos III y llevó a los dos religiosos que estaban en un estado avanzado ya de la enfermedad, que no había solución. Yo creo que el primer error es ese, sin haber planificado los protocolos ni tener las personas preparadas en el hospital Carlos III. El responsable pues la ministra de Sanidad y directamente el presidente del gobierno. Bien, ya. Clarito, ¿eh? Apunta para un lado, ¿no? Uh-huh. Y también quisimos saber que toda esta situación, ¿qué implicaba para ellos, para los trabajadores de la claro. sanidad, este hecho y cómo lo veían, ¿no? Y aparte, cómo evaluaban todo este proceso. Esto también nos decía así. Entre los trabajadores primero cunde el pánico, pero cunde el pánico porque hay una falta de preparación, una falta de información, un desmantelamiento de según qué servicios. Y cunde el pánico por eso. El virus ébola es controlable. Hubo mayor indicio aquí de contagio del que hay en África. Pensamos que en África no les importa que haya virus ébola, porque ningún gobierno va a ir a ayudar a África, no insiste, es un continente que no les importa a ellos. Claro. Principalmente tenemos el problema. Yo a veces pienso que quieren importar el virus ébola a Europa y a Estados Unidos porque es más rentable para las farmacéuticas. Allí nadie tiene un duro, está clarísimo. Nadie se gastará un duro en medicación. Aquí los profesionales, yo creo que los profesionales, si los preparas, la información es se sabe cómo se contagia uno del virus ébola. Sabemos por qué se contagió Teresa del virus ébola, porque utilizaron unos equipos de nivel 3 que quizás sean apropiados, pero las polainas no eran impermeables, o sea, no eran las apropiadas, ¿vale? Ella se contagió así. A pesar de todo esto, el gobierno intentó de todas maneras desprestigiarla y decir que en algún momento cometió algún error. Sí. El principal error es traer a dos personas en estado avanzado y traerlas a un hospital que estaba medio desmantelado, llevaba 2 años desmantelado, solo habían 2 enfermeras de servicio que eran antiguas. El resto de personal eran voluntarios que cogieron de cualquier planta, no de la unidad de infecciosos, de cualquier planta, entre ellas Teresa. No les enseñaron en 10 minutos a ponerse un traje. Tú no puedes combatir una enfermedad con 10 minutos de ponerte un traje. Creo que los responsables son ellos. La verdad que es muy claro y no tan lejos de las cosas que nos pasan acá también. Sí, pero aparte, fíjate que lo que dice es importante. Hoy justamente hay una noticia donde en la Comunidad Económica Europea, en los países de allí, han destinado, no sé cuánto, no recuerdo ahora la cifra exacta, cuántos millones de euros para evitar que el ébola entre en los países de Europa. Lo que dice Luis Martín es, ¿por qué ese dinero no lo llevan a los países de África, que son terriblemente subdesarrollados, pobrísimos, paupérrimos, y no lo utilizan ese dinero para evitar que ya en el lugar de origen, en esos países pobres, exista y puedan erradicarla la enfermedad, que es una pandemia? Claro, porque es así. A los países centrales, a los países europeos, les importa nada que se mueran 4.000, 10.000, 20.000 africanos de algún país pobre, de alguna aldea ahí remota. Ellos no tienen problema. El problema de ellos es que no les entre a su lugar, a sus países. Entonces destinan, y siempre se le escapa algo, como se le escapó en este caso a los dos sacerdotes que después fallecieron, que fueron los que se contagió Teresa Romero, ¿verdad? Exacto. Bueno. No, y aparte que estuvo bueno esto que él aclarara que en realidad fue por las botas, lo que nosotros usamos en los pies, que él le usó un nombre simpático, bueno, esta cosa del idioma, ¿no? Sí. Porque se comentó que ella se tocó la cara, que al sacarse la ropa no supo sacársela bien, y entonces se tocó la cara, y al tocarse la cara ahí se contagió. Yo lo escuché en un programita que almuerzan los domingos o los sábados, no sé cuándo fue. Ajá. Y dicho por un médico también, ¿no? Que eso es lo más grave. Claro, y en claro. realidad ellos están diciendo que no, que ella no se contagió porque

muy interesante, Luis. La verdad que muy interesante y bueno, y muy claro y muy similar a cosas que uno vive. Están pasando una situación, uh-huh, sí, también parecida a la nuestra en cuanto al tema, sí, de la salud pública y que terminan sucediendo estos hechos, ¿no? Uh-huh. Por suerte empezamos esta nota contando él el jueves, que hicimos, insisto, Lois Martínez, el secretario de Sanidad Pública de la CGT de España, contando que se estaba evolucionando bien y hoy, bueno, la noticia que han dado desde Madrid es que Teresa Romero ya se le ha desaparecido, uh-huh, el virus del ébola, por suerte, creo que en 2 o 3 días más ya le dan de alta. Bueno, esto es lo, uh-huh, que hicimos el jueves en el programa Enredando las Mañanas con Fernando Tevele y Eugenio Otero aquí desde La Retaguardia, y lo queríamos retransmitir aquí en este programa porque nos parecía importante, justamente porque habíamos tocado este tema desde la situación en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora teníamos un ejemplo. Igualmente, concreto, dentro de lo que es el gobierno de la ciudad, se nos ha bajado a todos un informativo, ajá, de cuidados y cosas y demás. Pero bueno, está todo muy lindo, como dice nuestro compañero de España, pero no hay, uh-huh, no hay insumos, no hay medios, no hay con qué. Así que bueno, no sé, esperemos que no pase nada aquí. Yo creo, sí, que no, esperemos que no. El riesgo aquí en Argentina es muy, muy, muy pequeño, porque no es como en cualquier país de Europa, Francia, Italia, España, que todos los días llegan, uh-huh, inmigrantes de África. Aquí creo que el otro día estaba escuchando que desde allá, desde los países, los 2 o 3 países que están infectados en África, no han pedido por semanas largas nadie la visa para viajar a la Argentina. O sea que desde ese punto de vista ya está bastante cubierto. Uh-huh. Bueno, vamos a un poquito de música para cortar esto, bueno, ¿sí? Dale, un poquito de música linda. Si una estrella cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Quizás un poco, de León Gieco y Luis Gurevich. Lo cantaba Julia Senko, que me encanta, y que se lo voy a dedicar a mi hija Diana con un beso enorme que cumplió años, ¿sí? Y también se lo vamos a dedicar a Carol, que nos está escuchando y que es una genia total. Después les voy a contar por qué, ¿sí? Pero bueno, seguimos en Oíd Mortales. Y creo que ya estamos en comunicación con el licenciado, sacate la papa para la boca, Andrés Añón. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Andrés, buenas noches. El lunes pasado saludamos a todos nuestros amigos y compañeros y compañeras psicólogos en su día. Y yo había prometido que íbamos a tratar de comunicarnos contigo para que nos cuentes qué es esto de la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo de festejo, un festejo importante. Sí, muy importante, particularmente también por la casa en la cual se llevó adelante, ¿no? El Congreso Nacional. Ajá. ¿Sí? Lamentablemente al otro día justamente estaban velando al ex senador Cafiero, pero bueno, nosotros aprovechamos el Salón Azul gracias a la senadora Alperovich, que fue tan gentil de habilitarnos el salón para festejar los 30 años de la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que somos un sindicato que nucleamos profesionales psicólogos que se desempeñan en como trabajadores en el gobierno de la ciudad. Y bueno, cumplimos 30 años el mismo día también, ¿no? El 10 de octubre de 1984, allá apenas recuperada la democracia, en el Hospital Alvear se creó la Asociación de Psicólogos como una necesidad con respecto a los profesionales que en aquel entonces trabajaban en la municipalidad y estaban, ¿no?, con la lógica de lo que se solía llamar Consejo Deliberante, para que tuvieran un espacio de representación en, bueno, en lo que hoy es la municipalidad, en aquel entonces Consejo Deliberante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, festejamos y homenajeamos a todos los presidentes que cumplieron sus funciones en la asociación hasta la actualidad, con un muy bonito acto, muy emotivo también, y con entrega de medallas y premios al reconocimiento por la labor gremial en el sector profesional público, que es mucha, y además los que nos dedicamos al sindicalismo también hacemos mucho, bueno, tenemos mucho deseo puesto en juego, ¿no?, en todo esto. Uh-huh. Un muy emotivo acto. Bueno, muy bonito, qué bien, por cierto. Qué lindo. Y aparte 30 años, ¿eh? Eso dicen que 30 años no es nada, la pucha. Sí. 30 años. El sindicalismo, 30 años es mucho, realmente. Para nosotros que somos así que todos muy nuevitos en carreras, por lo menos la mía también, que es muy nuevita, no es poco. No. Y, para nada. Contame, ¿la Asociación de Psicólogos solamente nuclea a los psicólogos que trabajan en salud o también de otra parte de la Ciudad de Buenos Aires? No. Podemos nuclear a los profesionales psicólogos que trabajen en salud, en desarrollo social, en educación, en la legislatura, sí, con cualquier dependencia del gobierno de la ciudad y que estén, además, repitiendo la palabra, en relación de dependencia, es decir, con contrato formal de trabajo. Pero nuestro punto más fuerte es salud, por cómo se fueron dando las cosas, ¿no? La asociación surge en el Hospital Alvear, en el sector de salud, la carrera de profesionales de la salud antiguamente estaba dividida en dos categorías, en profesionales A y D. Sobre este tema se fue trabajando durante muchos años y se constituyó un grupo fuerte de trabajo en salud. En educación tenemos algunos afiliados, pero no es la mayor cantidad. Estamos ahora haciendo cosas para eso. Estamos buscando acercarnos y viendo y relevando las necesidades que tienen los profesionales psicólogos que trabajan en educación. Ellos están regidos por el estatuto docente. Claro. Pero tenemos la lógica de profundizar en lo que tiene que ver con las incumbencias de nuestro título, por lo cual tendríamos una capacidad de representarlos, pero bueno, estamos estudiando esto porque no se trata solo de incorporar gente, sino de poder brindar un nivel de representación, ¿no? Y en desarrollo social también tenemos el mismo tema. Muchos están afiliados a otros sindicatos del escalafón general, pero también tenemos la misma idea. Si cuando nos acerquemos a desarrollo social sería desde el punto de vista del ejercicio de la profesión y la defensa desde esa perspectiva, ¿no? Porque tampoco podríamos representarlos, tienen otros salarios. Uh-huh. Y pregunto, ¿cómo está hoy lo que sería la salud mental, por hacer un nombre gordo, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bastante mal. bastante mal, porque estamos bastante atrasados, porque bueno, la gestión actual no, la del gobierno de la ciudad actual no tiene ningún tipo de deseo en cumplimentar con las normas legales, la ley 448 y la adecuación a la ley nacional también de los dispositivos que se encuentran aquí en ciudad. Bastante mal, todo lo contrario, justamente hay como un retroceso en lo que tiene que ver con salud mental, porque bueno, hay ciertos sectores que no están de acuerdo desde la Dirección de Salud Mental con la aplicación de la ley, y bueno, esto nos genera bastante obstáculos con respecto a poder profundizar en las reformas y en los cambios que son necesarios si no contamos con apoyo de la gestión, porque no es solamente recurso humano, es contar con los dispositivos adecuados, es propender a este cambio que promueven las leyes vinculadas a lo que tenga que ver con una política en derechos humanos desde la salud, y además con la desinstitucionalización de la gente, el cierre de los hospitales monovalentes o la adecuación de los mismos a otro tipo de hospital y no a política o a un hospital de encierro. En eso estamos bastante mal. Y aparte, bueno, después de lo que pasó en el Borda hace un año atrás con la represión que hubo, ¿no? Bueno, esto que quedó históricamente documentado, tampoco se ha podido superar eso en el hospital, ha quedado, ¿no? Bastante marcado, también en el Hospital Moyano ha habido una fuerte auditoría y ahora está habiendo fuertes auditorías también en el Hospital Alvear, con gran persecución a los trabajadores. Estamos en un momento difícil para la salud mental. Esperemos poder salir adelante. Nosotros estamos dando discusiones y resistiendo, y bueno, por supuesto, no permitiendo la persecución, pero no es sencillo. Andrés, buenas noches, Luis te saluda. Buenas noches. Te quería hacer una consulta porque vos hablaste desde el lado de quienes se sindicalizan en la asociación. Ajá. Que pueden ser aquellos que están en relación de dependencia. Sí. Te pregunto, ¿hay muchos profesionales psicólogos en el gobierno de la ciudad que están por contrato, locación de servicio, trabajando, haciendo quizá la misma tarea que ustedes, ¿no? Sí, en salud no tanto, porque la carrera de salud es bastante estricta. Tenemos gente que está por fuera de lo que es la carrera, tenemos gente en el escalafón general desempeñando funciones en la carrera profesional mal paga. Estamos con un proyecto de ley con respecto a ese tema en legislatura, y en salud también tenemos un grupo importante de profesionales, 28 en el Moyano, que están no con contrato, pero con una modalidad de suplencias de guardia, que es una modalidad de trabajo flexibilizado en cubierto. Precario, contratos claro. No hay, que yo esté al corriente. Sí lo hay en otras dependencias, no en salud, sí lo hay en desarrollo social y en educación, no sabría decirte. Entiendo que no hay muchos contratos en este momento, salvo que sean de planta política, pero no hay pero, muchos contratos. Pero sí el caso estos de trabajadores precarizados, sí, con flexibilización, pero están reconocidos como trabajadores del gobierno de la ciudad, ¿o no? ¿Cómo facturan ellos? Sí, están reconocidos como trabajadores, es una modalidad. La planta del gobierno de la ciudad puede pagar con nombramientos de suplentes de guardia, claro. Es una manera de poder destinar fondos a nombramientos transitorios, y estos nombramientos, es decir, el gobierno de la ciudad, en algunos hospitales, en vez de llamar a concurso para efectivamente cubrir una vacante de una manera genuina, lo hace mediante, nos llama a concurso o llama a concurso para suplente de guardia, y en vez de ese nombramiento ubicarlo en la guardia, lo hace trabajar en la planta de una manera irregular, porque bueno, esta gente está privada de un montón de derechos, ¿no? Y aparte, suplente de guardia, esa la palabra implica que su nombramiento es una suplencia, por claro, lo cual trabaja cuando se le asignan horas. Se le pueden no asignar horas, no trabaja. ¿Y esos trabajadores están representados por ustedes gremialmente? Sí, también tenemos un proyecto de ley con ellos en este momento, y estamos avanzando bastante con ese tema en la legislatura, con la directora del Hospital Moyano y con autoridades del Ministerio, pero todavía no existe la voluntad política de resolverlo. Sí. Siempre eso de sí, alguna u otra forma se traba, no por nosotros, por supuesto, sino por el Ejecutivo. Sí, sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por habernos atendido. Sabíamos que estabas complicado con una reunión y demás, pero bueno, siempre sos muy amable y tenés el ratito para nosotros, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes por acordarse de los psicólogos que trabajamos en el gobierno de la ciudad. Siempre, siempre nos acordamos. Un beso grande, un beso grande. Para ustedes, linda noche. Chao. Hasta luego. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Muy bien, seguimos en Oíd Mortales. Siempre por www.laretaguardia.com.ar y por la M690. Muy bien. Luis, no sé si vos me querías contar algo o si querés te cuento yo. Contá. Bueno, les cuento, como ya saben, o les vuelvo a contar, mejor dicho, les recuento. Que se realizarán las 44 jornadas científicas Avances en Medicina Interna 2014 en el Hospital Pirovano del 17 al 21 de noviembre. Así que los esperamos a todos en el Hospital Pirovano del 17 al 21 de noviembre para las jornadas científicas Avances en Medicina Interna. Y próximamente, ahora, ya la semana que viene, martes 28 y miércoles 29 de octubre, se realizan las jornadas de concurrentes y residentes de fonoaudiología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estas jornadas se realizarán en la Facultad de Medicina de la UBA, Paraguay 2155, primer piso. Inscripción gratuita con certificados de asistencia y un rico cafecito en el medio con una media luna. Y como siempre son jornadas muy interesantes en donde se presentan trabajos de residencia y concurrencia, que son los trabajos, de, como digo yo, de las personas que tienen muchas, pero muchas ganas de trabajar porque están empezando con su profesión, en este caso en el gobierno de la ciudad. ¿Sí, Luis? Bien. Sí. Ah, bueno. Yo... Sí, creo que no podemos dejar pasar hoy el día sin decir qué día es hoy. Hace 4 años asesinaban a Mariano Ferreira. Así es, sí. O sea, no es cualquier día. Y por el otro lado, el fin de semana apareció el cuerpo de Luciano Arruga. También. O sea, 2 asesinatos de estos últimos años terribles. Sí. Que uno, bueno, nada, no podíamos no decirlo. Que uno de ellos, el de Mariano Ferreira, bueno, hubo sí una rápida intervención y la justicia condenó a los autores materiales y intelectuales del hecho, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos, Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, y otros secuaces de él. Y en el caso de Mariano Ferreira, de Luciano Arruga, bueno, decir que ahora, en realidad, los medios y están tratando de acomodar el discurso diciendo que después de 5 años y 8 meses apareció el cuerpo y no era como se venía planteando durante todo ese tiempo, que lo habían matado, lo habían secuestrado y torturado a la policía, sino que fue un accidente de tránsito y fue atropellado ahí en la General Paz y Emilio Castro, cosa que a todas luces es bastante dudoso que haya sido así, por todo lo que hasta ahora se conoce y por todo lo que se va a seguir investigando, se va a seguir haciendo fuerza entre los familiares y amigos y quienes, bueno, uh-huh, estamos siempre y estuvimos siempre allí al lado y desde los medios nuestros comunicando este tema, para que realmente surja la verdad, porque es muy raro. Es muy difícil. La verdad y la justicia, vos podés tener la posta de la verdad, pero que no se haga justicia. Sí, ¿no? Por eso justamente hace poquitos minutos nosotros, quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, sacamos un comunicado justamente donde plantea el tema este, ¿no? Como título del comunicado dice, apareció Luciano. Ahora falta que aparezcan la verdad y la justicia. Uh-huh. Bueno, no podíamos dejar pasar el día sin recordar estas cosas que, bueno, que están